pero te digo que cada región tiene sus cosas sabrosas. Y esas cosas tienen su aroma y color, aroma especial que viene de sus mujeres, color del sol, ferias, gaitas y placeres. Es algo que llevamos dentro, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional. La tutu turbulencia en cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia por su sabor especial. Este sentimiento es todo lo que hacemos. Esa es la marca que a todo le ponemos. Y que sé que sea. Mira por allá, tú lo ves. Diferente. Se llamará. Que ya está bien. Es nuestro sentimiento nacional. Dímelo. Nacional. Sentimiento nacional. Y este sentimiento que alegra mi vida. Ay, en todo momento. Nacional. Sentimiento nacional. Te digo que aquí hay sabor en mi tierra. También hay gente cordial. Nacional. Y eso que suena la semana que hay y se sembró en Venezuela. Guaco, sonido original. Nacional. Sentimiento nacional. El barón, la flauta, el violín también. El contrabajo, párate y ponte a bailar. Nacional. Sentimiento nacional. El público también se pueden parar, se pueden parar, pueden pararse a bailar. Nacional, sentimiento nacional. Y es el sentimiento que te traigo yo del bueno, de venezolano, de pura cepa de acá. Nacional, sentimiento nacional. Sentimiento nacional, sentimiento para gozar, para guarachar también. Oro, petróleo, carbón y café colado. Sentimiento nacional. La flora, la fauna y la selva que no se ve en ningún lado. Sentimiento que nacional. Que no se ve en ningún lado, tú lo ves. Sentimiento nacional. Sentimiento que te traigo, mira, dúdame. Sentimiento nacional. Dúdame, no te veo, párate a bailar. Sentimiento nacional. Te estoy viendo, sentado no te vas a quedar. Sentimiento nacional. Sabana, oye, sabana. Sentimiento nacional. Sabe a puro melao. Salió la representante de la orquesta.